todos y bienvenidos esta mañana de jueves. Principios de año, empezamos con ganas la mañana, con el espíritu del cielo. Bueno, y recupera la primera posición el amigo Bato, que vuelve a hacer pole después de un tiempo de hegemonía del señor Andrés Ramos, que llevaba tiempo acaparando esas primeras posiciones en el chat de Spreaker. Bueno, y aquellos que os preguntáis por qué no están mis audios en Spreaker, os recuerdo que Spreaker yo únicamente lo utilizo para el directo, únicamente. Luego los audios se quedan en iVoox, así que si queréis buscar mis audios tenéis que ir a iVoox para poder escucharlos todos, porque en Spreaker solo los uso para los directos. Yo recuerdo que si quieres colaborar en la cuota de Spreaker, que son unos 15 euros al mes, pues puedes hacerlo echando una manita, con poco que puedas, es mucho, en mi cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, o en vidasenred.com encontrarás el enlace para contribuir a este gran proyecto isleño. Bueno, pues hasta aquí la música. Es curioso que una sociedad como la China, una sociedad que ha estado tan atrasada durante tantos años, pues ahora mismo esté ganándonos la partida. Y nos está ganando la partida por una sencilla razón, y es que no tienen el lastre que nosotros hemos tenido, el lastre que tiene que ver con el PC. Y cuando digo el PC no me refiero al Partido Comunista, ¡ja!, sino al ordenador personal. El PC, que marca un poco nuestra visión de la informática, los chinos no lo tienen porque ellos no han pasado por el PC. Ellos han llegado al smartphone directamente sin pasar por el PC. Para los chinos, el smartphone es su ordenador personal. Así que, y alguno dirá, bueno, ¿y qué tontería? Pues no es ninguna tontería, porque esto, en tu mentalidad, tiene una importancia total. Además, pensad en un país como China, ¿no?, con las distancias tan grandes, que hace que buena parte de su población sea una población nómada. ¡Ay! Y volvemos al tema del nomadismo, ese gran tema que preside el ideario de Vidas en Red, esos documentos fundacionales, esos 7 documentos fundacionales que constituyen nuestra ideología y nuestra obsesión nomadista. Cuando eres un nómada digital, tú no puedes cargar con un PC ni con un portátil. Apenas podrías con una tablet, pero sí podrías cargar con un smartphone. Y leyendo sobre WeChat, ya sabéis que ayer hablé de WeChat, que es la aplicación de mensajería que se usa en chino. Por cierto, están llegando a más de 900 millones de usuarios WeChat. Pues WeChat es más que un WhatsApp chino. Nosotros aquí en Occidente pensamos en WeChat como, bueno, pues un WhatsApp. No te equivoques. WeChat es WhatsApp, es Uber, es eBay, es Bizum o Twip, es un montón de aplicaciones, es Tinder, es un montón de aplicaciones en una sola. Es, vamos a pagar la cuenta y pagamos a medias, voy a hacer un donativo, te doy, es te doy mi tarjeta de visita y te enseño mi código QR, que es mi ID. Es, voy a pagar la factura de la luz y la pago con WeChat. Es brutal, lo de WeChat es brutal. Y decía un chino, que le preguntaban, bueno, ¿y vosotros usáis WhatsApp? Y el chino decía, yo tengo un amigo extranjero, decía este chino, que usa WhatsApp, pero para nosotros WhatsApp es súper antiguo. Una cosa que, claro, es que si eres usuario de WeChat, pues WhatsApp es como volver al MSN. Y yo creo que o WhatsApp se pone las pilas, cosa que lo veo difícil, porque WhatsApp, ¿qué cambios ha hecho WhatsApp hasta ahora? ¿Ha metido las videollamadas? Vale. ¿Ha metido el tema de documentos? ¿Una aplicación de escritorio que se parece sospechosamente a la aplicación web? Ha metido los estados, bueno, más o menos, pero no es una plataforma de aplicaciones. no es una tienda de aplicaciones como WeChat, porque en China sabéis que las tiendas de aplicaciones están vetadas por ese partido, ese gran partido que es el Partido de los Trabajadores, y ese gran paraíso que es el Paraíso de los Trabajadores, pero que como todo comunismo no es más que un muro de restricciones y un muro a las libertades individuales. Pero bueno, a veces frente, en medio de grandes totalitarismos y grandes dictaduras, surgen espacios de libertad, y WeChat, que a pesar de estar controlada por el Partido Comunista, por supuesto, cuando digo el Partido Comunista me refiero al Estado chino, también tiene su tienda de aplicaciones. Pero llegará, llegará. Si WhatsApp no se pone las pilas, pues empezarán a lo mejor los jóvenes a usar WeChat, o pensad en esa segunda o tercera generación de chinos que viven en España, y empezarán a darle más uso a WeChat. Y luego llegarán algunos españoles y empezarán, oye, pues no está mal. Y en poco tiempo puede cambiar la cosa radicalmente. Así que preparaos, porque WeChat da con fuerza. Y un apunte más sobre ese gran cómic que me recomendó el señor Jonathan, al que le estoy muy agradecido, señoras que salen a caminar por la mañana, que es Transmetropolitan, un cómic duro, loco. Mirad, hay unos personajillos que aparecen en Transmetropolitan que son unos tíos con unas gafas, con unos chalecos que tienen cámaras incorporadas, y son como reporteros de calle, pero perennes. Son como las gárgulas de las que habla Neil Stephenson en sus novelas Snow Crash y otros. Es decir, cadenas de televisión que tienen contratados a tíos en la calle. En lugar de hacer como hacen muchos, ¿no?, que es CNN tiene una aplicación para subir vídeos a su plataforma. No, no, ya te tienen contratado y te tienen en la calle, y están pues ya listos, ¿no?, a la caza de noticias. Y al protagonista, que es un reportero crítico político que se llama Jerusalem Spider, pues a veces lo interceptan estos. Hola, soy de la emisora KFPD, no sé qué. Y aparece un tío, que parece un tío normal, pero no. Ese tío tiene un chaleco especial con sus cámaras y está transmitiendo en directo. Este detalle, que es un detalle menor, es decir, estos no son protagonistas en esta obra, son de esas pinceladas que algunas obras cyberpunk nos dan y que nos permiten atisbar ese futuro que nos viene. Y es, venga, no vamos a depender tanto de la gente con sus smartphones, sino que a lo mejor, imagínate, TMZ, que es la cadena de cotilleos en Estados Unidos, pues ya va a tener a los tíos por ahí pululando, o a gente, o a falsos autónomos, o comisionistas, que ya están por ahí, pues yo qué sé, pillando accidentes de tráfico, peleas de borrachos, robos, o cualquier historieta escabrosa que pueda generar algún vídeo viral medio morbosete. Bueno, pues ese es el ciberpunk, amigos. Noticias proféticas para todos. Bueno, llegamos al final, y quiero dar las gracias al señor Juan José GC, al JJ, al señor Eduardo, que dice que Fernando Alonso de los Spreaker es vato, el tío Paco, el señor Lazarus, siempre puntual, camino del trabajo, ahí ese currante español. También tenemos a Bertara, que dice que el PC sigue y seguirá siendo necesario para algunas tareas, y al menos es más cómodo. Y el señor Bato nos anuncia que está esperando que saquen los nuevos iMac. Ceros y Unos también nos saluda y nos desea un buen día, y el que os habla también se despide de vosotros deseando un magnífico día. Esto es Vidas en Red, este es el 2018 y estamos, amigos, en los albores del ciberpunk. Bienvenidos, hijos del ciberpunk, esclavos digitales. Un saludo y hasta pronto.